Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Qué lindo, qué gustazo estar de vuelta por aquí para compartir un ratito de una hora y media como cada jueves en vivo, también en nuestra salida de los martes de disco completo. Mi nombre es Juan Carlos Preus y en compañía de Ananda Merlo en controles haremos lo posible para que ustedes, todos ustedes, incluso nosotros mismos también, obviamente, la pasemos lindo en este ratito de encuentro semanal. Un poquitín de todo, como siempre, las chicas hasta el comienzo. Las chicas después, no todas al comienzo, se van a colar algunas un poquitito más tarde, cuestión de programación, para ir mechando los ritmos, así que dejamos dos de ellas un poquitito para un poquito más adelante. Escuchamos esta voz muy, muy linda de la cantante sueca Hanna Svensson, The Other Way Around, un disco que publicó el sello Lady Bird el 22 de septiembre del año pasado 2023. Pues sabés que no me acuerdo si yo este mismo disco ya fue programado el año pasado. Bueno, si fue así, bueno, lindo volver a escucharla. Me suena mucho la carátula del disco. Pero bueno, ¿qué es lo que dice ella con respecto a este álbum que le ha traído grandes satisfacciones, pero también un recorrido y un itinerario bastante doloroso para ella, porque habla de algunas pérdidas? Dice, no sé si por dónde empezar, ni por dónde empezar, pero vamos a intentarlo. En primer lugar, estoy muy feliz de compartir finalmente este álbum con todos ustedes. Ha sido un viaje muy largo y lleno de baches para conseguir todas las piezas en su lugar, pero ahora está terminado y listo para dejar una marca en sus oídos, con suerte, dice ella. Todas las canciones, excepto una versión de Bob Dylan, están compuestas, escritas y arregladas por mí. Y en algunos pasajes un poquitito más adelante dice, la vida a veces se vuelve un poco difícil o incluso se tambalea por completo, pero aprendí a dejar de escuchar los pensamientos negativos, y eso es lo que significa el tema principal de todo el álbum, especialmente la canción que da título al disco, Al revés, que sería la traducción de The Other Way Around. Esta canción es también la última que escribí para este álbum, así que cada canción refleja la etapa de este viaje, dice la cantante Hanna Svensson. Esta chica que, bueno, comenzó su recorrido dentro de la música, particularmente dentro del jazz, obviamente, porque en casa se escuchaba mucha música. Su papá, un destacadísimo guitarrista sueco también, que se luce aquí en este tema, Iwan Svensson, pero también la escucha de una gran voz, como la de Eva Cassidy, una mujer que, una voz realmente deliciosa, espectacular, la voz de esta mujer estadounidense que murió muy, muy joven. Escuchándola, Eva Cassidy dijo, bueno, yo quiero hacer esto también, y bueno, obviamente que lo hace muy, pero muy, muy bien. Además de ser una gran cantante y compositora, recordemos que, salvo la tercera pista de 9 que tiene este álbum, escrita por Bob Dylan, el resto son todos temas de ella. Ella es también, además, una muy exitosa pintora, con algunas cositas muy, muy lindas he leído por ahí, que es una mujer que tiene un respeto muy, muy grande y ganado dentro del ambiente artístico local. Hanna Svensson, The Other Way Around, Lady Bird, 22 de septiembre del año pasado 2023, Iwan Svensson, su papá, en guitarra, Jan Lander en piano, Matt Nilsson, bajo acústico y eléctrico, y Zoltán Scholz en batería. Muy bien, muy bien, ahí se fue. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de ayer, destacamos, obviamente, siempre decimos esto, ¿no? Cumpleaños hay todos los días, específicamente músicos de jazz, quiero decir, pero destacamos a los más importantes. Peter Erskine, el gran baterista estadounidense Peter Erskine, gran baterista de fusión, que acaba de publicar un último trabajo discográfico, Bernstein in Vienna, un homenaje a Leonard Bernstein, publicado por el sello Origin Records el 26 de enero de este año. Ahí lo vamos a escuchar en las cortinas de todo el día de hoy. 70 años cumplió en el día de ayer Peter Erskine. Vamos a seguir, decíamos a las chicas al comienzo. Qué lindo esto, pero qué lindo. Ya la habíamos descubierto hace algún tiempito atrás, creo que con su álbum debut. Hablamos de la cantante pakistaní Aruj Aftab. Night Rain, Reinado Nocturno, es el último trabajo discográfico que publicó Verbal el 31 de mayo de este año. Itna hai kaafi raat ki dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Algunas canciones solo pueden escucharse de noche, letras lunares para oídos nocturnos. Son canciones de la noche las que nos mantienen heridos en el día, con los ojos llenos de la obra de las estrellas. ¿Qué voces llevaremos a nuestro sueño liminal? ¿Qué patrones sin piezas abrirán el camino de la mente nocturna? Se pregunta Liné Denis en las líneas que acompañan al álbum, de este álbum fantástico de la cantante pakistaní Arush Rain, Arush Aftak, quiero decir. Night Rain es el tema, es el título del álbum, Reinado Nocturno. Una voz absolutamente deliciosa esta mujer, que ya la hemos escuchado en algunos de sus trabajos anteriores. Este es su quinto álbum como líder de banda. Toda una investigación, una proyección sobre todo lo que sucede durante la noche. Hay algunas canciones que están inspiradas en algunos poemas de poetas pakistaníes. Y la voz de esta mujer habla en el tema que escuchábamos particularmente recién, Rat Ki Rani, la séptima pista de nueve que tiene este álbum, que habla sobre la reina de la noche, la reina de la noche. Una evocadora visión de la reina de la noche, dice la aplicación que ella misma comenta en este álbum, algo que tiene que ver también con, ¿cómo decir?, de tradiciones culturales brasileñas. Bueno, lindísimo, pero muy, muy lindo esta cosa, ¿no?, que tiene, ¿cuántas veces comentamos esto, no?, el jazz, incluso ella misma por ahí en algún momento habla, ¿no?, esta cosa de que las fronteras físicas, las fronteras políticas, las fronteras culturales absolutamente caen por completo ante el avance de la música, ¿no? Y en este caso el jazz con la música popular, el folk pakistaní, en la voz de esta mujer que canta en un dialecto propio, hablamos de Arush Aftab. Lindísimo, lindísimo, publicó Verb Records el 31 de mayo de este año. Miff Hill Street en arpa, el bajista nacido en Gran Bretaña, pero de papás griegos, Petros Kalamplanis, que además produce el álbum. Kaki King en guitarra, Jayan Riley en guitarra y Jamie Haddad en percusión. Este disco fantástico, Reinado Nocturno, por Arush Aftab. Bueno, estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de ayer, el gran baterista estadounidense Peter Erskine, 70 de pirulos, lo cumplió en el día de ayer. Lo estamos escuchando en un álbum publicado por Origin Records el 26 de enero de este año. Lo acompañan Danny Simon en bajo, Danny Grisette en piano, Robert Underclofer en saxo, Andreas Baradi, este jovencito guitarrista, chico, pero Andreas Baradi, un pibe que irrumpió a la edad de 15, 16 años, le partió el mate absolutamente a todo el mundo este chico, Andreas Baradi, que no sabemos si ha publicado algo nuevo, ya me voy a fijar por ahí, seguramente que estaremos pronto a disfrutar algo nuevo de él, porque es su último trabajo geográfico de hace aproximadamente 2 años. Vermeyer en armónica y Cosi Friedel en violín, grabado en Austria el 8 de octubre del año 2021, en vivo, en una celebración de la obra de Leonard Bernstein. Bueno, algunas cositas más, vamos a comentar con respecto a este hombre, poquitito después. Sigamos. Qué lindo esto, y bajamos un poquitín el ritmo, y obviamente después lo vamos a levantar a otro poquito. El pianista finlandés Iiro Rantala acaba de estrenar el trío, el Hell Trio, Tough Stuff, Cosas Difíciles, publicó ACT Music 31 de mayo de este año. Thank you. casi 20 años de que el pianista finlandés Iiro Rantala disolviera un popular trío que de alguna manera posibilitó su proyección musical dentro del país nórdico, de todo el bloque nórdico y europeo también. A casi 20 años de aquella disolución del grupo, eso fue el último concierto, fue en el año 2006. El muchacho, después de haber atravesado y recorrido cosas que, según él, le posibilitaron fuera del trío, le posibilitaron explorar, vuelve al trío con esta última agrupación, el Hell Trio, para publicar Tough Stuff, Cosas Difíciles, en el sello Acete Music, un sello en el que él debutó como solista, podría decirse, fuera de aquel grupo, de aquel primer trío, el trío Toy Kid. Esto fue este último trabajo del 31 de mayo de este año. Lo acompañan Cornel Chaplin en bajo acústico y Anton Egger en batería, la armónica de Matthias Hayes como músico invitado en uno de los temas. ¿Qué es lo que dice este muchacho con respecto a esta nueva agrupación? Estoy muy contento de haber podido probar tantas cosas diferentes después del trío Toy Kid, dice. Pero justo después de la pandemia hice unos cuantos conciertos con el bajista Dan Berglund, el sobreviviente del grupo ST. Vamos a escuchar lo nuevo de ellos, de los sobrevivientes, tanto de Berglund como Magnus Ostrom inmediatamente, y el batería Anton Egger. Y después, desde entonces, soñaba con volver a tener un trío fijo. Sin embargo, Dan Berglund estaba demasiado ocupado, así que Anton Egger sugirió al bajista británico Conor Chaplin, con quien ya había tocado durante mucho tiempo en la banda de Marius Neset, el joven saxofonista noruego. Siempre es bueno cuando la relación de trabajo entre bajista y batería ya está establecida, la banda funcionó muy bien, etcétera, etcétera. Algunas cositas que él dice con respecto a su banda. Y una cosa muy, muy particular que de la forma en que ellos congeniaron, ¿no? Porque dice que tanto Anton Egger como Conor Chaplin, sus actuales compañeros de banda, de trío, dada la edad, ¿no?, han sido muy jovencitos cuando Rantala ya era un gran músico y un reconocido músico dentro de Escandinavia. Los chicos eran muy chiquitos y eran fanas de la música de Iiro Rantala. Cuando se incorporan al trío, prácticamente ambos conocían a la perfección cada nota de los temas que algunos de ellos, ¿no?, que reproducen en este álbum, en este nuevo álbum, en esta nueva formación, la Hell Trio. Bueno, Hell por la identificación que tiene el aeropuerto de Helsinki, que de alguna manera un poco la nostalgia, ¿no?, la nostalgia de esta cosa de estar todo el tiempo viajando y llegar y salir del aeropuerto de cuya identificación es HL, Hell, de ahí sobreviene el nombre de Hell Trio. Lindísimo, lindísimo debut para el gran pianista finlandés Iiro Rantala con este álbum fantástico. Bueno, dejémoslo por ahí, vamos a seguir a ver cómo andamos de hora, andamos bien. Sigamos, estamos escuchando de cortinas al gran baterista estadounidense Peter Erskine. Un álbum, si se quiere, un álbum diferente, porque Bernstein obviamente no era un músico de fusión, era un gran compositor de jazz. Digo esto porque Peter Erskine es reconocido por su paso dentro de la Weather Report, por ejemplo, la banda seminal de jazz fusión, jazz rock, por allá por los 70. Estamos escuchándolo en Bernstein en Viena, una celebración de la música de Leonard Bernstein, publicado por el sello Origin Records el 26 de enero de este año. Sigamos. Bueno, los chicos de Tapa, tan esperado este álbum, cuando se anunciaron con algunos, un par de sencillos, no podía esperar yo el momento de poder escuchar el álbum completo. Se trata de EST30, la celebración que los sobrevivientes del grupo sueco EST hacen de la celebración, sí, que hacen de a su líder, amigo personal de la infancia del baterista Magnus Ostrom. Hablamos de Sven Svensson, ustedes sabrán, fallecido en el año 2008, no recuerdo si 14 o 16 de junio, año 2008, tras un accidente deportivo. Se ahogó mientras practicaba buceo en un lago cercano a Estocolmo. ¿Qué podemos decir que no hayamos dicho una y mil veces y que usted haya podido leer también con respecto al trío sueco EST? Un grupo que estimuló sobremanera la imaginación de absolutamente de todo el mundo, no solamente los amantes del jazz. Un grupo que supo conjugar de una manera maravillosa la fusión con el pop y con el rock. Ellos siempre comentaban que no eran un grupo de jazz, sino que era un grupo de pop que hacía jazz. De esta manera logró convocar a gente de todas las edades y de todas las extracciones y de todos los gustos musicales. Sus recitales masivos tenían un listado de recitales anuales absolutamente impresionante. La presencia en sus recitales era gente de toda edad y de todo gusto musical, porque ese tío lo hacía todo y estaba todo en su música. Siempre decimos esta cosa que, bueno, no inventaron nada. La fórmula estaba ahí. Mice la inventó en el año 69 con Vichy Prue, que dio origen al conocido jazz rock por entonces, o jazz fusión. Pero ¿qué fue lo que hicieron estos muchachos? Bueno, fusionar, mezclar la cosa de una manera como hasta el momento no se había dado. Mirá que han surgido y desaparecido y mantenido una cantidad enorme de músicos y de grupos de jazz fusión y de jazz en general, que le han dado al movimiento un impulso tremendo. Pero quizá, ¿por qué no darle un poco de crédito a aquello que alguien dijo? Que no se conocía nada similar, una revolución tan impresionante como la del propio Mice, ¿no? Después de aquel año 1969. Volvemos a decir que en el camino hay una cantidad enorme de grandes músicos, imposibles de negar. Pero si hablamos de un vuelco al movimiento, fue la fórmula que nos presentó EST a lo largo de su muy corta existencia, 15 años y unos 12, 13 álbumes. Siempre decimos esto, ¿no? ¿Cuánto más hubiera llegado el grupo? ¿A qué nivel hubiera llegado si la desgracia no hubiera ocurrido aquella tarde del año 2008? Dan Berglund, Magnus Ostrom, EST30, publicó AZT Music, mayo 31 de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, una versión fantástica de Twisted Wonderland. El tema que le da título al álbum, un álbum que pasamos hace muy poquitas semanas en nuestro martes de disco completo. Un disco realmente fenomenal. Una declaración de amor, hablan sus sobrevivientes, hablamos de amigos de, fundamentalmente, amigos de la infancia, el baterista Magnus Ostrom, y posteriormente incorporó a la banda el contrabajista, bajista eléctrico y contrabajista Dan Berglund. Una declaración de amor de los sobrevivientes del grupo. Por allá, el grupo se formó en el año 93, principalmente por, en su momento, el dúo Magnus Ostrom y Sven Svensson se conocían desde la infancia. Alguna vez hemos comentado una anécdota del baterista que decía que él estaba muy interesado también en tocar piano, pero cuando lo escuchó a Sven, a su amigo de la infancia, dice que vivían casi enfrente, en la misma cuadra. Cuando lo escuchó tocar el piano, dijo, no, mejor me dedico a otra cosa, dejémosle el piano a Esbjorn. Así que agarró la bata y comenzaron a hacer algunas cositas y posteriormente se incorporó Dan Berglund, un hombre proveniente del metal, un bajista metalero era el muchacho, algo que se nota muchísimo, fundamentalmente en la última etapa del trío, donde escuchamos ese sonido muy rockero. El contrabajo tocado con arco, enchufado, con un sonido de guitarra eléctrica impresionante, mutaron de los sonidos pop, el bello sonido de esa fusión del piano de Sven Svensson con la música clásica, a la última etapa donde fusionaban todo, mezclaban todo, con ese sonido, con un último sonido muy rockero, pero muy, muy rockero, una evolución constante la del grupo. Ningún álbum se parecía al anterior, ningún álbum nuevo se parecía al anterior. Era una constante de recursos innovadores que tenía el grupo. Y bueno, sucedió la desgracia en aquel año 2008, decíamos. Las emociones, dice Magnus Ostrom, que experimentamos, tienen muchas capas, la profundidad de toda una vida. En primer lugar, es como volver a casa. Hay tristeza, gratitud y felicidad. Y parece irreal o incluso surrealista y tan natural al mismo tiempo. Y no puedes dejar de maravillarte de lo grandioso que es esta música. Las composiciones de Esbjorn y los arreglos que hicimos juntos como trío por aquel entonces parecen intemporales. Al final, lo que queda por encima de todo es la convicción de que esta música debe tocarse y no estar guardada en un cajón, dice su amigo de la infancia, el baterista Magnus Ostrom, que de los dos, obviamente que han tenido carreras como líder de la banda, posteriormente a la disolución del trío, de los dos, hablo de él como de Dan Berglund, el que más responde a la onda o el espíritu ese baterista Magnus Ostrom. No estoy hablando de una continuidad ni de una cuestión nostálgica de permanecer dentro de la estética musical del trío, sino que de los dos, Magnus Ostrom es el que ha logrado preservar el espíritu y la poesía musical de Sven Svensson, del trío en general, pero con un toque muy, pero muy, muy personal. Se los recomiendo muchísimo los últimos trabajos, los 3-4 trabajos como líder de Magnus Ostrom. Fantástico. Bueno, algunas cositas que lo que más. Hay el álbum concluye con una versión de Billup que ha tenido una versión, obviamente una versión instrumental, la original, pero que ha tenido una versión con voces que se la denominó Love Is Real, Y en su letra dice: si volviéramos a vernos, te diría lo que siento. Te lo diría desde el principio, te diría que el amor es real. El amor permanece, el amor continúa, dicen Magnus Ostrom y Dan Berglund. En este disco realmente fantástico, ST30, celebrando el 30 aniversario de la formación del trío, publicó ST Music el 31 de mayo de este año. Magnus Ostrom batería, Dan Berglund con trabajo, ex integrante del trío, Magnus Lindgren, saxo, tenor y flauta, Joey Lizarides, piano, Berneri Poyola, trompeta, Olf Joaquinius, guitarra eléctrica. Muy bien, fantastic. Sigamos. Vamos a bajar el ritmo ahora y nos vamos. Qué lindo, pero cómo me gustó esto. Roger Kellaway, Life is Mirror at Mirrors, en vivo en el conocido boliche neoyorquino, publicó Cellar Music Group el 17 de mayo de este año. Bueno, una bellísima versión de aquella maravilla, ¿no?, de Miles y de Bill Evans, Blue and Green, por Roger Kellaway, Live at Mislow, grabado en vivo en el mítico boliche neoyorquino, publicó Cellar Music Group el 17 de mayo de este año. Jay Lenhart en contrabajo, Dennis Mackrell en batería y Ronnie Benhart en guitarra. 60 años de carrera, de trayectoria musical, este hombre debutó en el año 63. Y estaba leyendo por ahí, claro, es un nombre que no suena demasiado, quizá por estas cosas, ¿no?, de, vaya uno a saber, cuestiones contractuales, cuestiones de publicidad, cuestiones de contrato con grandes sellos, etcétera, etcétera. Ha mantenido su nombre un poquitito a la sombra, pero es un hombre que se destaca como compositor, arreglista e improvisador, tres cosas que hace absolutamente a la maravilla. Un hombre que ha pasado su talento tocando para gente como Liza Minnelli, George Harrison, Sonny Rollins, Stan Getz, Kenny Barrell, entre otros. También ha compuesto 20 partituras para películas, además de haber grabado más de 250 álbumes. Entre las partituras de películas conocidas, las más notables, fue una adaptación para Ha Nacido Una Estrella, aquella, la primera versión de Nace Una Estrella, del año 1976. Creo que Barbra Streisand, creo que protagonizada por Barbra Streisand. Bueno, una película que vimos seguramente muchos, yo la vi varias veces. Roger Kellaway, Live at Mislow, publicó Cellar Music Group, 17 de mayo de este año. Vamos a seguir, porque mucho bla bla, me colgué ahí con los chicos de Tapa, obviamente, cuando no festejar la música de ST. Así que ahora vamos a ir disparando lo que nos queda. Vamos a llegar bien. J.G. Lee Orchestra, Infinite Connections, publicó Motivan Music, 31 de mayo de este año. Bueno, escuchábamos a la conductora y compositora surcoreana J.G. Lee junto a una orquesta enorme, Big Band, de 18 miembros. Infinite Connections publicó como tema Music el 31 de mayo de este año. Eight Letters, la cuarta pista de 9 que tiene este álbum, en donde ella explora esta trilogía de las conexiones personales entre madre, hija y abuela. Conexiones infinitas, según ella misma lo describe, tanto musicalmente como en algunas descripciones que hace con respecto a este álbum. La madre con su hijo, la experiencia humana, la madre con su hijo y obviamente con su abuela también. Esta mujer que además también en este álbum incursiona en ritmos folclóricos surcoreanos. Lindísimo, esta chica que ya ha pasado por aquí, una de las muy celebrada compositora, radicada en los Estados Unidos desde hace algún tiempo, muy jovencita ella, J.G. Lee. Vamos a seguir porque mucho bla bla, compañero. Nos quedan algunas cositas todavía. Vieron que las chicas al principio y se colaron algunas sobre el final. Esta gran compositora y pianista rusa, Yelena Ekhmov, Romance of the Moon, publicó LIH Productions, su sello propio, publicó este 10 de mayo último pasado. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Esta fue la pianista rusa Yelena Egmont con Romance of the Moon. Publicó su propio sello, el NIH Production, el 10 de mayo de este año. Completa la formación el trompetista italiano Paolo Fresso, que no suena en este tema. El que se luce es el guitarrista Riccardo Bertuzzi. Completan la banda Luca Bulgarelli en contrabajo y Stefano Bagnoli en batería. 13 temas que corresponden a 13 versos, 13 poemas de Federico García Lorca. Además, en el librito que acompaña al álbum, traducciones de cada uno de los poemas de Federico García Lorca. Además, como siempre comentamos, y es una costumbre de ella, las carátulas de los álbumes son pinturas propias de la joven pianista rusa Yelena Egmont. Bueno, dejémoslo por ahí porque andamos con el tiempito justito. Vamos a los dos últimos. El bajista Jesper Høiby, con su nueva formación, la Three Elements, Lightwater, publicó Edition Records el 31 de mayo de este año. Este fue el bajista danés Jesper Høybye, junto a Chilling Im en piano y Jamie Pitt en batería, la nueva agrupación del contrabajista danés Jesper Høybye, Three Elements Light Water, publicó Edition Records el 31 de mayo de este año. Este muchacho es cofundador de un grupo fenomenal, grupo Phronesis, que también compuesto fundamentalmente con el resto de los componentes, con músicos británicos, Phronesis. Aquí el muchacho estrena nuevo trío, con lo cual él intenta investigar y profundizar parte de su esquema musical. Muy bien, nos vamos a ir, porque ya casi estamos sobre la hora. Estos dos muchachos que se conocen de hace una pila de años, hablamos del guitarrista estadounidense Lee Ritenour y el pianista Dave Grassin, con Brasil, han vuelto al amor por la música brasileña, algo que los unió hace casi 50 años. Vuelta también a grabar con Iván Lins, el compositor y cantante brasileño Iván Lins, ambos, los tres quiero decir, ambos guitarrista y pianista, junto a Iván Lins ganaron un premio Grammy allá por el año 86 con Arlequín, un álbum con fuerte componente brasilero, cosa que ambos han cultivado a lo largo de muchos años. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, Ananda Merlo Controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.